Buenas muchachada, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papá Friki. Hoy estoy por aquí con temas familiares, así que si esperabas encontrar algo sobre el reclon, pues vas a tener que esperar un episodio más. Lo primero que voy a comentar es que hemos venido ya a la fiesta de fin de curso, típica de todos los años. Y lógicamente, pues Leire ha vuelto a tener miedo escénico y no hubo forma de que subiera al escenario. Ya he dicho que muchas de estas cosas yo las quitaría. No veo la necesidad de hacerle pasar a los niños por eso. Alguna vez comentándolo con la profesora me ha comentado que les viene bien para ir afrontando miedos, pero entiendo que se puede hacer de otra forma y no de esta, pero bueno. Leire no subió y Héctor sí subió al escenario y hizo pues lo que hace su padre cuando iba a la discoteca. Había que bailar y sí, movía el pie así un poquillo, iba a su bola y tenía el sentido del ritmo pues disperso y bastante escaso. Bueno, más cosillas. Estuve en la actuación y esta vez no me llevé la cámara de vídeo grande. Me llevé solamente el Pixel, el XL y grabé con él. Y la verdad es que bastante bien. Se calentaba, lógicamente, estuvo bastante tiempo grabando. Pero he descubierto que solamente se pueden grabar 10 minutos de vídeo. A los 10 minutos la cámara cierra y te genera un nuevo vídeo si le vuelves a dar. Si no, pues te para y ya está. Así que te quedas una cara como diciendo, anda, tengo memoria de sobra en el móvil, pero a los 10 minutos sí o sí se para la grabación y tienes que empezar una nueva. No lo sabía, me resultó curioso. Bueno, y más cosillas. En este curso lectivo a Nuria le han hecho pruebas para ver si tenía dislexia. Y es una cosa que llevábamos sospechando ya desde que estaba en la clase de 5 años. Que no sé ahora si eso es tercero de infantil o algo así. El tema es que cuando empezaron a leer nosotros ya le veíamos cosas un poco extrañas. Un poco extrañas y que a un familiar le recordaban los problemas que tuvo él cuando era pequeño. Que también tuvo dislexia y se la trataron. El tema es que hasta que consigues que alguien te haga un poco de caso, en algunos sitios o en algunos casos puede ser un poco desesperante. En el nuestro, tengo que decir que ha sido todo bastante rápido. Nosotros teníamos la sospecha, todos los años las hemos manifestado en el colegio y ha sido este año, cuando ha cumplido los 8, cuando ya sí le han hecho las pruebas. Por lo visto antes es más difícil de detectar o pueden ser cosas de que están aprendiendo a leer y todavía no lo saben muy bien. Bueno, no estamos muy preocupados. La persona que os digo que es familiar ha sacado su carrera y no tiene mayor problema en la vida. O sea que sabemos que con paciencia y con esfuerzo pues eso no se cura, pero se va sobrellevando y no pasa nada. El tema es cuando empiezas a buscar ayuda. Yo estoy en Muface, no estoy en la Seguridad Social y los peques están conmigo. El problema es que ya no sabes si las ayudas o estos tratamientos no nos los están dando por estar en Muface o si la Seguridad Social tampoco los da allá. Ya os digo, a esta persona que os comento, en su día, hace muchos años, es cierto, hablamos de casi unos 30 y muchos, casi 40 años, no había otra cosa en la Seguridad Social. Le cubrieron todo el tratamiento y estaba yendo un día a la semana a una clínica donde le trataron. Clínica, ambulatorio o similar, porque tampoco se acuerda muy bien dónde la llevaban, pero que el tema es que estuvo un año entero lectivo yendo todas las tardes hasta allí. ¿Qué pasa? Que a nosotros en el colegio nos han dado los informes y sabemos lo que tiene la niña. Bueno, pues sin dar esos informes hemos ido a los centros logopedas que hay cerca de casa o cerca del colegio. Lógicamente no te lo vas a llevar a otro municipio si puedes, más que nada por logística. Y se supone que todos son bastante buenos. El tema es que el Muface no nos lo cubre como tal, o nos está poniendo bastantes pegas, y cuando lo hemos llevado a los gabinetes estos que os comento, hemos tenido respuestas muy variopintas. Nosotros en ningún momento les hemos dado el informe, pero es que ellos tampoco le han hecho pruebas. Tú dime que le vas a hacer las pruebas, yo te las pago, no tengo ningún problema, pero no. El tema era, se reunían con el niño a solas unos minutos o nosotros delante, le hacían unas preguntas o le ponían un texto para leer y te decían, pues no tiene nada, esto es básicamente que con una clase que tengo yo de apoyo escolar lo saca adelante. O nada, esto con unas clases que le damos aquí en un grupo de 3, 4 o 5 niños, no, pero que no es disléxica la niña, ¿eh? Que es que ahora todo el mundo te dice que es disléxica. No, señora, le han hecho unas pruebas y las ha hecho un experto. Yo, en tu caso, por ejemplo, cuando he ido, ya digo que en donde vivimos hemos estado al menos en 4 o 5 clínicas, la única que tenía el título de logopeda en la puerta era una. O sea, el resto de nadie nos dijo, sí, mira, soy logopeda y tengo este título. Solamente eso no lo hizo una. Con lo cual entiendo que estás jugando más que nada con la salud de los niños y que vas a sacarme dinero. Porque en todos me decíais que era lo mismo. Con esto de aquí lo hacemos en un momento. Con lo cual, pues nada, sigues investigando y hablando a través de algún grupo de Telegram. La mujer de Juan Luis nos echó una mano. La verdad es que nos vino bastante bien. Juan Luis de Descargas de mi Mente. Sacando tiempo de donde no tiene la mujer porque estaba también liada con sus cosas. Estuvimos hablando casi más de media hora un día que nos indicó pautas que seguir y cosas que hacer. La verdad es que en ese aspecto, pues un 10 para ella. Y he conseguido, llamando a Deslas, que se supone que nos cubría la logopedia en un par de centros en Madrid. Bueno, pues pido cita en ese centro. No está ya en mi localidad. Me tiene que desplazar bastante y estamos en la consulta. En la primera consulta, allí sí se ve que es un gabinete de logopeda, los tiene en la puerta y es bastante más serio de lo que he visto por aquí. El tema es que me dan el volante para que lo valide. Mando todos los informes que tengo a Deslas en este caso y me quedo a cuadros cuando me dicen que no me lo pueden o que no me lo van a admitir y no me lo van a autorizar porque no es ningún... Esperar un momento que lo voy a buscar. Localizado. Y me dice que la solicitud para que le sea actualizado el tratamiento de logopedia nos informan que queda denegado al no existir patología orgánica que lo justifique. Tócate los huevos. Ya sé que no es orgánico, pero si tú me has mandado como a Deslas a ese sitio para que allí haga el tratamiento, no me digas luego que no. No me hagas perder el tiempo. No me hagas perder el tiempo de la niña. Nah, en fin. Seguiremos mirando, investigando a ver si es que ha sido un error, si hay que mandarle más documentación o qué pasa con esto. Y nada, no me voy a extender mucho más en este audio, que solamente era para contaros pues, un par de temas familiares y estas cosillas. Así que nada, ya sabéis, los métodos de contacto quedan en las notas del programa. Un saludo, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Adiós.